y su tierra. El 12 de noviembre, Puerto Rico vivirá un espectáculo incomparable. Puerto Rico lo hace mejor, presenta Ricky Martin. Música, alma, sexo, world tour. Última oportunidad, 12 de noviembre, Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta en Ticket Pop y la boletería del Coliseo.